actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancando una nueva jornada en el Café Mañanero, es viernes 22 de noviembre. Y como lo anotábamos ya la semana anterior, estamos pendientes del clima. Hay mucho para compartir en la jornada de hoy. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. No hay que perder de vista el tiempo. Comenzamos el Café Mañanero hoy. Tenemos una temperatura, atención, a pesar de las rachas de vientos muy fuerte que hemos tenido en la noche. 11 grados centígrados para iniciar la jornada de este viernes. Cielo parcialmente nublado. Una humedad del 92%. 26 kilómetros por hora, ya les decía, del viento. Por lo menos así arranca la jornada. Pasamos inmediatamente también a compartir información de la economía. La cotización del euro respecto al dólar, 1.04, atención, avanza el dólar hacia la paridad con el euro. Pierde fuerza la moneda europea frente a la estadounidense. Miramos también la cotización del petróleo en el mercado internacional, $74.21. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes de este viernes. ¿Cómo viene la actualidad? No perdemos de vista la DANA, las consecuencias de la DANA, la reconstrucción en estos momentos. Y atención, porque se ha incrementado el número de víctimas mortales. Noticias. Una nueva víctima mortal en Cedavid y restos de otra en Rivas Rojas elevan a 221 las víctimas mortales de la DANA en la provincia de Valencia. Los expedientes de personas desaparecidas bajan a 7 tras la localización de una y a la espera de las identificaciones de los restos de los 3 últimos rescates. Avanzan los trabajos en las zonas donde se cree que pueden haber cadáveres. Aún falta mucho para la recuperación. Un informe desvela que la Confederación Hidrográfica del Júcar no manejó datos fiables durante la tarde de la DANA. El documento, firmado por El presidente de la Confederación reconoce registros inciertos y estimados. Ha sido la semana en la que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha avanzado en la recomposición de su gabinete para llevar a cabo lo que será la reconstrucción de la provincia de Valencia afectada por la Dana. Por supuesto, hay más información sobre este particular. La estaremos compartiendo más adelante. Es cuestión de que se queden con nosotros. Ahora miramos a lo que ocurre también en el plano nacional. Encontramos todo un huracán político. Nuevos líos para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Víctor de Aldana, presunto comisionista del caso Coldo, ha señalado al presidente del gobierno tras salir en libertad con medidas cautelares la noche de este jueves de prisión. Los medios alcanzaban a recoger sus declaraciones que a continuación les compartimos aquí en el Café Mañanero. Lo que le vamos a compartir es lo que alcanzó a recoger la televisión pública. Mitómano, y tiene Alzheimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue diciendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. Es de Aldana. La polémica, desde luego, continúa y se mueve en el ámbito político. Hay mucho. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como falsas las declaraciones de Aldana. Aquí están las declaraciones que también recogían los medios del presidente del gobierno. Comparecencia de este personaje, ¿no? Yo quiero decir lo que he dicho siempre. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Es un gobierno limpio, que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica que había sido además sentenciado en firme por el Poder Judicial en nuestro país. Y hace pocos días hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que, en efecto, la sede central del Partido Popular de la calle Génova en la ciudad de Madrid ha sido financiada su remodelación con dinero negro. Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces, mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Pedro Sánchez, más adelante vamos a retomar el tema, porque ha entregado más declaraciones. Incluso habló de una reunión con Delcy Rodríguez. Recuerden que se trata de la número 2 del chavismo. Y en esa reunión participarían el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Esa reunión no se llevó a cabo, pero que se habría planeado. Es mucho lo que está diciendo Aldana. Noticias. Noticias. Pasamos ahora al ámbito de la inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha llamado a ser antirracista tras la propuesta de Vox en el pleno de Hortaleza, esto en Madrid, para que los menores migrantes no se sienten en las paradas de autobuses de las empresas Municipal de Transportes de Madrid. Total condena rotunda a cualquier mensaje, y no solamente mensaje tan claros como los que ha dicho Vox, sino cualquier tibieza. De esto se trata, no solamente de no ser racista, sino de ser antirracista, ha asegurado Sainz este jueves en declaraciones a los medios tras la conferencia final del proyecto europeo SCORE, Ciudadanos o Ciudades Deportivas en que se oponen al racismo en Europa. Es el anticipo del Café Mañanero. Damos el salto al ámbito internacional, donde también encontramos noticias importantes para despedir la semana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Repaso de la actualidad en efectivamente en el Café Mañanero. El pasado 20 de noviembre, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, suspendida por el Ministerio de Trabajo por 150 días y enemistada con el mandatario Daniel Noboa, regresó a Ecuador, donde pidió que cese la persecución en su contra. Ecuador atraviesa una fuerte crisis política luego de que el presidente Daniel Noboa, poco después de llegar a la presidencia, designó a Abad para que ocupara el cargo de embajadora en Israel. La ruptura entre la fórmula nació antes de que ganaran las elecciones. Sin embargo, se fue agudizando con el paso de los días. Tenemos aquí una exclusiva. Vamos a escuchar las declaraciones que ha entregado la ex vicepresidenta de Ecuador al canal NTN 24 a propósito de su destitución y del regreso al país. En realidad, penoso tener que volver a recordar y remembrar todo lo que ha pasado durante casi un año. En realidad va a cumplirse un año de lo que yo salí de Ecuador, anunciando claramente que desde ese instante un decreto presidencial lanzándome hacia Israel en un país de conflicto y de guerra era claramente un destierro que él estaba haciendo en ese momento conmigo. Haber denunciado el tema de que no estaba de acuerdo con el hecho de que no se cumpla hacia los ecuatorianos algo que se acordó en campaña política y se le prometió a los 5 millones de votantes que eligieron un binomio presidencial en el cual era claro un trabajo por parte de un binomio cumpliendo una paridad en el género por un sentido claro de que la mujer se incrustaba en un sistema en donde le permitía también ser parte de la toma de decisiones en los diferentes sectores. En mi caso, era el sector social a quien iba dirigido mi trabajo y mi especialidad de 25 años de ejercer política pública. Por lo tanto, para mí, el afrontar luego de eso muchas presiones a través de varios hostigamientos, varias conductas que tanto su gabinete como el presidente de la República, que ahora ya son claras y evidentes, hablados por ellos mismos, mi intención siempre fue que renunciara a mi cargo como vicepresidenta para que no ocurriera justamente lo que estamos hoy viviendo, la sucesión presidencial, en el momento que él se retirara para poder hacer campaña política por su reelección. Esto nos ha traído obviamente graves consecuencias en el tema de una violación constitucional a la cual me debo y por lo cual estoy aquí en el Ecuador, al ver que claramente y flagrantemente están violando nuestro Estado de Derecho, rompiendo el orden constitucional de una manera muy clara y descarada, se puede decir, porque en este momento ya un acto consumado con un sumario administrativo que no solamente es ilegal, sino es ilegítimo, pues prácticamente me ha colocado en un tema de regresar a Ecuador en vista de que una suspensión de 150 días sin sueldo en la ciudad de Ankara, en donde en realidad me fui a parar en mitad de todo un pretexto de cumplir un decreto presidencial de paz, que mal Ecuador podría hacer algo en un tema de paz, un conflicto que no es el nuestro, de los ecuatorianos. Sin embargo, todo este atropello que hemos tenido esta persecución política que es clara y evidente y por lo cual se colocó una denuncia de violencia política de género, ya que el género prácticamente está atropellado en el tema de que no permite que los derechos políticos y la gestión en la cual un binomio presidencial fue electo constitucionalmente se pueda dar a paso para una realidad al pueblo. Verónica Abad, elegida vicepresidenta al lado de Daniel Noboa. Surgieron las discrepancias que se han ido asentando a medida que avanzaba el gobierno de Noboa. Hablaba de violación del Estado de Derecho y el tema es muy polémico. Recordemos que Ecuador ya está en pre-campaña presidencial. Tendremos elecciones en 2025. Daniel Noboa, o este binomio, mejor dicho, fue elegido para un periodo de 18 meses. Continuamos en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a dar cuenta de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río regresa a la Liga. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana y después del parón de selecciones arranca nuevamente, y en donde tendremos tremendos partidazos. Uno de ellos podría ser el que se juega en Balaídos, porque el Celta de Vigo se está volviendo imbatible en su feudo, pero recibe nada menos que al líder, al Fútbol Club Barcelona. También tendremos otro tremendo partidazo entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, dos que están peleando puestos europeos. Continuamos con Radamel Falcao García, porque ha sido nuevamente noticia, y todo porque ha hecho historia realizando su primer gol de toda su carrera profesional en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital de Colombia, Bogotá, con su club Los Millonarios. Y gran premio de Fórmula 1 que tendremos este fin de semana en Las Vegas, en la ciudad del pecado, y en donde Max Verstappen se puede coronar como campeón de esta temporada anticipadamente y por cuarta vez en su carrera. Bueno, perdimos a Adolfo Jiménez del Río. Sí, efectivamente puede perfectamente sentenciar Verstappen en Las Vegas este fin de semana. Por otra parte, decirles que Pep Guardiola ha renovado como técnico del Manchester City hasta 2027. Vamos inmediatamente también a compartir el entretenimiento. Ya estamos en la recta final del año y aparecen también las canciones de esta linda época. Uno de los temas que encontramos en el repertorio latinoamericano es Amerindio, una canción que interpretó el maestro Joe Arroyo hace mucho tiempo. Y las fiestas de Navidad, las fiestas decembrinas también son recuerdos. Y aquí están, en el Café Mañanero. Típico, típico amerindio, suramericano. De esta forma también le estamos enviando un saludo de felices fiestas de fin de año desde el Café Mañanero, con el auspicio de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Ícualo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el tema político del día. Igualmente repasaremos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. ¿Qué pasa con los estrenos del fin de semana en lo que tiene que ver con la cartelera de cine? Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Es la música aquí en el Café Mañanero. Las novedades. Estamos escuchando lo nuevo que encontramos en el repertorio de el dúo Cali y el Dandy. Volverte a querer. Déjame volverte a querer. Déjame volverte a querer. Lo dicho, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. La música, por supuesto, no es la excepción. Si antes te hubiera conocido, Karol G se ha apuntado a este éxito en este 2024. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? un poco de más merengue. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. Lógicamente al estilo de Karol G. No como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. Ahí la tenemos a Karol G. Un gran año para esta artista. Ha traspasado fronteras. Ha llenado escenarios. Para no ir tan lejos, aquí en el Santiago Bernabéu, hasta en 4 ocasiones de forma consecutiva, haciendo historia. Vamos ya entrando en la recta final del año y es el momento de hacer balance. Si hay un artista con un buen balance, me atrevería a decir que tal vez el más importante de su carrera es este 2024. Impresionante lo que ha logrado Karol G. Felicitaciones. Es una mujer de éxitos. Si quieren más música latina, pues sigan con nosotros. Vamos hasta las 10 de la mañana. Hay mucho para compartir. Vamos de información, vamos de entretenimiento, vamos de deportes, vamos de entrevistas. Repasamos lo más importante de la semana. Un café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la versión hecha en el día de ayer por parte de Víctor de Aldama, el comisionista del caso Coldo. Y es que en la agenda de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aparecía una cena con Pedro Sánchez y varios ministros del Ejecutivo. Y es que en concreto ha identificado a Teresa Rivera, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos, María Jesús Montero y Salvador Illa. Y es que la reunión iba a tener lugar en una vivienda alquilada por Airbnb en el Viso, Madrid, donde iba a alojarse la número 2 de Nicolás Maduro. Y es que Aldama ha relatado su versión sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de enero del 2020, cuando el avión privado en el que viajaba Delcy Rodríguez y que tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea, espacio Schengen, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Y 2 horas antes del aterrizaje, avisaron al avión de que la vicepresidenta venezolana podía ser detenida por la policía, pese a estar planeada su visita. Y es que en ese momento se notificó al presidente Pedro Sánchez que pidió a Ábalos que fuera al aeropuerto. Y es que el exministro de Transportes acudió a la llamada y subió al avión junto a Aldama. Y es que Rodríguez pidió llamar al presidente porque podía haber un problema grave. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se encargó de que el comisario de Barajas creara un espacio no Schengen para que Delcy pudiera bajar del avión y pasar la noche en la Terminal 1 Ejecutiva, según ha asegurado el empresario en su declaración. Y es que el personal también bajó todo el equipaje, incluidas las maletas donde se llevaba el oro. Y es que al día siguiente, proseguido Aldama, compraron billetes para que la comitiva venezolana volara hacia Qatar. Y es que para llegar al avión, situado en la Terminal 4 satélite, utilizaron coches de la Guardia Civil. Y el comisionista ha remarcado que en ese momento, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, pisó suelo español y por lo tanto espacio Schengen. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas declaraciones de Víctor de Aldama en el día de ayer, ¿se podría confirmar que realmente Delcy Rodríguez tenía una visita pactada para hablar directamente con Pedro Sánchez y sus ministros? Y también nos preguntamos, ¿la justicia podrá determinar qué grado de culpabilidad han tenido no solamente Ábalos y Koldo, sino algunos otros que intervinieron en esta trama? Tema político del día. Las nuevas declaraciones de Víctor de Aldama, que enredan incluso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es, sin duda, el nuevo huracán político en España. Tendremos que esperar, desde luego, las investigaciones que avancen. A ver qué tanto hay de cierto sobre lo que está diciendo Aldama. Pero independientemente de lo que se pueda decir de que es un mitómano, lo que sí está claro es que se trata de un empresario muy cercano a José Luis Ábalos y al gobierno. Y va a tener mucho que aclarar, o tiene mucho que aclarar, el gobierno en torno al caso Aldama, por mucho que intenten desacreditar sus palabras. Y el tema de Delcy Rodríguez, ¿no? Lo que en un principio se creía que ya había terminado, que se había acabado. No. No hay nada entre cielo y tierra oculto, dicen las abuelas, ¿no? Y avanzan. Yo me quedo con otra frase, más bien. Por mucho que corra la mentira, siempre la verdad te la alcanza. Otra cosa es que se pague por ello. Y más en política y en una justicia politizada. Pero la verdad se termina sabiendo. Y ahí sí que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, un tema que nos comparte, un segmento que nos comparte Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este viernes 22 de noviembre, recordamos que hoy es el Día Internacional del Músico, o mejor conocido también como el Día de la Música. ¿Y qué más pasó un día como hoy? A su vez, recordamos que el 22 de noviembre se conmemora el Día del Psicólogo en Latinoamérica, y entre los aniversarios resaltantes del día tenemos el de la actriz Scarlett Johansson, quien fuese todo un ícono en su generación, está celebrando el día de hoy ya 40 años de edad, siendo parte esto de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el apartado de los estrenos de la cartelera de cine y también compartiendo el tema político del día. Asimismo, las tendencias en las redes sociales. Queda mucho café todavía para compartir. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Abordamos varios temas. El primero tiene que ver con el reglamento de la ley de extranjería. Esta semana conocimos las novedades. Y es importante precisar que luego de varios análisis con abogados, expertos, hay que decir que este nuevo reglamento que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez está dirigido claramente a atender las demandas del mercado laboral. Es exclusivamente de carácter laboral, independientemente que luego pues, se le quiera también adornar con el apartado social. Es estrictamente laboral. Y lo otro que tenemos que anotar sobre este nuevo reglamento es que afecta directamente a las personas solicitantes de asilo político. ¿Por qué esta decisión? Ya en el programa anterior abordamos el tema profundamente con la abogada Luz Piedrahíta, experta en inmigración. Se cree que atendiendo a las exigencias del resto de países europeos, España se ha comportado de esta manera con este reglamento de la ley de extranjería. Insisto, en resumen, busca atender las demandas que hay en el mercado laboral. Lógicamente, hay que facilitar la llegada de personas extranjeras, la forma de que puedan entrar a trabajar. Y la otra parte es que deja en el aire, al contrario, afecta negativamente a los solicitantes de asilo. ¿Por qué se desentiende el gobierno de esta necesidad de muchas personas que a su vez perfectamente podían atender el mercado laboral o las necesidades que hay en el mercado laboral? Es un interrogante que desde luego queda en el aire, pero a simple vista podemos decir que es un reglamento de extranjería hecho para atender asuntos meramente laborales y no dar respuesta a la gran demanda de solicitudes de asilo político que hay en España. No atiende el rezago que en este sentido tiene el país desde hace muchos años. Hemos visto pasar gobiernos desde todas las orillas, de centro derecha, de centro izquierda. Ahora mismo tenemos un gobierno de centro izquierda y nadie corrige este rezago, insisto, de España en la atención de solicitudes de asilo político. El rezago viene desde hace mucho tiempo y se ha desperdiciado una bonita oportunidad de corregir y al mismo tiempo dar respuesta a esas demandas del sector laboral. Ahora bien, miramos al otro lado del Atlántico y encontramos que se celebró una cumbre iberoamericana, la cumbre iberoamericana. En esta oportunidad se celebró en Cuenca, Ecuador. Es una de las cumbres más tradicionales que existen en la región. Lo curioso del caso es que no asistió ningún jefe de Estado latinoamericano. Normalmente se hablaba de ausencias, pero en esta ocasión no acudió ningún jefe de Estado. Desde luego, representa la crisis de integración que hay en la región. En lugar de reunirse para responder a las necesidades económicas, sociales, la inmigración, por ejemplo, ningún jefe de Estado acudió. Es la cumbre más solitaria. Es el ocaso de una cumbre que anteriormente, al menos servía para que los presidentes se reencontraran, si bien tampoco es que se ha caracterizado por dar respuesta a las necesidades de la región. Es desde luego otro asunto pendiente por corregir, en el apartado iberoamericano. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Damos una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo vamos cerrando la semana en lo que tiene que ver con actualidad en España. El titular más importante del diario El País tiene que ver con Aldama. Dice que pagó mordidas a Ábalos, Koldo y otros dirigentes del Partido Socialista. Fotografía de portada para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, atendiendo a una nube de periodistas que le preguntaban sobre el tema. El gobierno saca adelante la reforma fiscal con la mayoría de la investidura. Son los titulares del diario El País. El Mundo, por su parte, a cinco coles. Bueno, en términos periodísticos, esto quiere decir que es a toda página el titular. Aldama detalla corrupción integral en el gobierno y el Partido Socialista. Aparece el presidente Pedro Sánchez como fotografía de portada y al lado los ministros implicados, empezando con Ábalos, que recordemos que Ábalos ya no está en el gobierno. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. El diario El Tiempo de Colombia, atención al titular más importante, destaca hoy: ¿por qué el presidente Gustavo Petro insiste en renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa? Dejamos la prensa de Colombia y nos vamos directamente también a dar cuenta de la prensa argentina, el Clarín. Echan al jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de aviones. Milei anunció que impulsa un memorándum con Israel contra el terrorismo. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Mercurio de Chile, por su parte, destaca hoy en primera página: empresarios piden despejar obstáculos a la inversión ante la acusación de el presidente Boric de pesimismo ideológico. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador, el diario El Expreso, en primera página. Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa, dice: tienen la osadía de señalar a este gobierno como antidemocrático, en referencia a su ex vicepresidenta. Protestas en Ecuador, autoridades visitan a policías internados en hospital. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En primera página, la historia de cómo los legisladores llegaron a importar vehículos exonerados sin límites. Juan Luis Guerra aclara polémica de tenis bachata rosa. A ver, tenis bachata rosa obsequiados a Yailin. Vamos a dar un poco de más, ampliar un poco el titular. El artista dominicano se refirió este jueves a la polémica que suscitó que los tenis inspirados en su álbum Bachata Rosa fueran enviados a la exponente urbana Yailin, la más viral. El multipremiado cantautor dijo que no estaba informado de que la compañía Ewing Athletics, la que hizo los tenis, enviaría los modelos a artistas e influencers dominicanos. No obstante, celebró el gesto. Me llena de alegría saber que los han recibido y disfrutado, escribió en su cuenta de Instagram. Bueno, de esta forma finalizamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos. En breve estará Carlos Angulo compartiendo con nosotros las tendencias en las redes sociales. Pero eso será después de esta breve pausa. ¿Qué tarde? Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la...